bueno, otra vez de retorno aquí en sí, entre tanta laptop y tanta plática de altura, de viajes, de carreras. ¿Y tú qué estás haciendo ahorita, güey? ¿O qué pedo? Güey, o sea, vine con las chavas, con mis amigas, pues a ver qué encuentro y a echar la platicada del coffee, ¿no? Sí, chingón, ¿no? Me gusta ver este tipo de gente y escucharlos de lo que platican. Ah, güey, porque además, ¿sabes qué? Mira, ya, o sea, dicho sea la verdad, pues formamos parte de este pinche mundo, la neta, aunque queramos que no, a veces, somos chairos, me pedo. Tú serás chairo. Cámara, pues todavía me duele este patadón en la entrepierna que me pusiste con el inicio de este bloque. ¿Qué fue? Tú platícales, porque yo todavía me estoy sobando. Lee Lewis, el pelirrojo del rock. Con una rola que se llama Drinking Wine Studio D. Es un rolón, la verdad. También para raspar la chancla, también para divertirse, para que cuando salgas con ella le pidas permiso a su mamá. Gacho, pero ese güey está poca madre. Y también todavía sigue tocando el güey. Sí. No mames, sí, está poca no madre. Morirá. Jerry Lee Lewis no morirá. No morirá jamás. No. Es como aporreaba el pinche piano, con se subía pies. Con los pies, con las nalgas, le prendía fuego. Creo que sí, los primeros realmente así como que loquitos, así que era chingón, así. ¿Le sigue prendiendo fuego al piano? Yo creo que sí, ¿o qué? Qué chingón. Eso espero, ¿no? Qué chingón. Eso espero. Muy bien, pues ya después de eso, sí me tuve que tomar un par de alcoholes. Puse una canción que se llama Baby I'm Drunk con el Reverend Horton Heat, que pues es esta banda también, pues que explora la cosa sureña, gabacha, norteña, mexicanoide, ¿no? Hay unas rolas bien padres. Hay una que me gusta mucho que se llama 5 de Mayo. ¿Has escuchado esa? 5 de Mayo, you're talking about. Ajá, 5 de Mayo, en donde ellos piensan que están cantando en español. Y es, no, sale una cosa verdaderamente digna de escuchar, que a ver si ponemos en algún otro programa después, ¿no? Sí. ¿Qué tal el rock que se da en Texas? Este es un bandón que también hay que escuchar toda su discografía, que se llaman The Baboons. Esta rolota sí, no que más. Se llama Drinking Gasoline. No se andan con mamadas, ellos echan un buche de gasolina a y huevo. Así tocan. Y me gusta mucho The Baboons. Oye, pero aparte sí se puede, ¿no? O sea, el otro día escuché vi un programa de esos de mi extraña obsesión, ¿no? De esas que pasan. Sí, hay una vieja, o sea, que no puede dejar de estar oliendo gasolina en primer lugar, y luego sí se echa un buchecito cada vez que despierta, o sea, no mames, güey. ¿Te imaginas? Acabo de ver también una película de Joaquín Phoenix que se llama The Master, que es un pedo rarísimo. Bueno, está como basada en la cienciología, pero el personaje de Joaquín Phoenix es una cosa, es un freak así de los que nos gustan, uh-huh. Que prepara bebidas espirituosas con gasolina, tiner, no un poquito mames. De vodka, jugo de naranja y líquido para revelar fotografías. Con lo que la banda se hace sus cócteles. A huevo, ya la neta se me antojó uno de esos. Las pido ahí en la barra, diles que te llamas Carlos. Con mi barista, ¿no? Con mi barista, me llamo Didi, güey. Es un poco gay, pero está chingón, ¿no? Bueno, ok, seguimos pues con estos tragos espirituosones. Puse esta rola que me gusta un chingo, que se llama Driving Movie, con Ron Hargrave. De estas, pues cuando existían estas cosas, que eran los autocinemas. Yo todavía alcancé a ir a un autocinema de esos. No, ahora hace poco hicieron un como remake, ¿no? Así de lo que era un autocinema, ahí en Coyoacán, versión a la vuelta de mi casa, obvio, güey. Obvio, ¿no? En Coyo. En Coyo, güey, y pues estuvo cagado, no pude ir, la neta, a yo esta, sí esta vez. Sí, tú fuiste, sí, ¿qué tal? Sí, estaba divertido, pero seguro tú conociste lo que eran los autocinemas de veras, porque seguro llevaste a tu primera novia a ver su película de Enrique Guzmán. Nel, aunque sí, o sea, confieso que me hubiera gustado, pero no estoy tan ruco, güey. Sí fui porque me llevaron alguna vez al de uno que estaba en Satélite, y nada más como que para que conociéramos la experiencia. Pero sí, pues chale, estaban chidos ese concepto de... Pongan más autocinemas. De drive-in. Aparte las películas de autocinema, carajo, material para otro programa, ¿eh? Claro, hay que hacer un programa de música que pondrías en un autocinema. A huevo. Músicas que se escucharía en el autocinema. En esas películas, aparte películas de esas de clase B, ¿no? Claro. Que tienen su propio nicho cultural. ¿Ya viste Machete Kills? Nel, sí la quiero ir a ver. ¿Está chingona? No voy a decir nada al respecto. Machete happens. Cámara, güey. Órale, bueno, pues ahí está la invitación. Más bien, invítame tú, ¿no? ¿La verías dos veces? La vería 10. Yeah. Bueno. Y por supuesto que te llevo, pero le pido permiso a tu mamá. Ah, por favor. Por favor. Por favor, porque, bueno. ¿Pero qué tal te cayó este trancazo que te di con Drunk as Hell de Whiskey Dick? Un country rock ahí grasoso. Sí. Con músicos barbones que se ve que salieron de trabajar del taller de coches a tocar música chingona. La banda se llama Whiskey Dick. A huevo, y nada mames, o sea, aparte drunk as hell. Drunk as hell. O sea, hasta el pito, hasta ¿no? El lo que sería, pito, ¿no? Y a tocar, sí. Yeah. Sí, no, pues qué chingón. Sí, me gustó bastante, porque aparte también nos confesamos ¿cómo se llama? Pues adictos también a la cosa contricera, pero de cierta calidad, ¿no? Porque sabes que también debo confesar que en este canal que se llama CMT, que hay en el cable, que es de puro country. Ajá. Ese es mi favorito, o sea, la neta, o sea, que MTV ya la verga, y VH1 ya estuvo, güey, o sea, lo que sea, ¿no? Pero creo que es uno de los canales más chingones. Me gusta que, aunque está medio poperón, así ahorita la escena country acá del gabacho, está bastante interesante, porque ya es una cosa como fusionada, ¿no? De repente también le meten ahí músicos hindús, ahí a la rola de... Está raro eso, pero hay bandas como estas que respetan y mejoran el rock de hombres, que le dicen un country super redneck, super potente, y exactamente. Siguen haciendo cosas chingonas en el 2013, donde hay country como el de Taylor Swift. Ah, ¿no es country eso? Sí, dicen. ¿No? Y sí. Hay cosas como esta. Dicen. Entonces hay que escuchar de todo, y ahí uno escoge. El pop también está chido a veces, el country pop está chingón. A huevo. Hay que escuchar un chingo para... Sí. Para ellos, filtrar. Hay un segmento ahí en ese canal que se llama... Ah, no sé, pero es así como más indie, y ahí he descubierto unas bandas chingonas, ¿eh? Y ya que mencionaste a Taylor Swift, esa morra está así como para... Como para dedicársela a algún sacrificio de un pinche dios oculto, ¿no? La neta, así se me hace. O sea, el chiste es que valga verga, ¿no? Que se le aplaste el cráneo, pero pues chingonamente, a la manera sureña, ¿no? Sí. Muy bien, bueno, entonces después de esta rola, así, pues yo puse una que se llama Las Puertas del Cielo, ¿verdad? Gates of Heaven, con una cosa también muy rara, que se llama The Dead Horse Experience. Dead Horse, no Dead Horse. The Dead Horse Experience. Esto es un cabrón que es como pinche alemán, quién sabe qué madre, ¿eh? O sea, ni habla inglés el cabrón, pero pues toca banjo y toca cosas así como estilo sureño, y está muy chingón. Está muy obscurón, muy obscurón. Después que... Otras dos rolitas que escuchamos. Ajá, bueno, esta es una banda de las clásicas, es una banda que siempre manejó el pedo de la comedia, de ser chistosos al cantar sus rolas, pero eso no les quitó la calidad. A mí se me hace una de las bandas que más vale la pena escuchar de lo viejito, que son los Coasters. Ajá. y esta es mi rola favorita de los Coasters, que se llama Young Love, que es como sensual, pero divertida, pero chingona. Me gustan mucho, mucho los Coasters. Está padre. Aparte, los Coasters son así como, pues, como urbanos, ¿no? Porque en esa misma época, así del rock and roll viejito, pues había una cosa más rural, sí, otra más vaquerona. Y estos son así como, ya, bueno, las coreografías, no mames, ¿no? O sea, son chingonas. Sí, las coreografías eran chingonas, bailaban bien, cantaban chido, te cagabas de la risa, estaban bien, bien divertidos los cosas. Y aparte, pues las voces acá, pues del número uno, ¿no? Bueno, pues yo te contesté ese madrazo directo a la nariz, que me sacó alguna lágrima, con una rola que también me gusta un chingo, que se llama Flat Tire, con los del Vikings, y que también pues es de estas bandas como de negros Detroit, neoyorquinescos, y está bien chingona, a mí me gusta mucho, como de grupos vocales de doo-wop y este género. Sí, muy bonito. Y entonces ahí se me zafó la canica y puse una rola de un músico de la Trojan Records de los inicios del ska y el rocksteady, que es Slim Smith, y la rola se llamó The New Bucks. Cámara, sí, exactamente, ese ya fue como golpe de conejo, ¿no? Eso está prohibido, la neta está prohibido. Está bien. Pero mira, sí, está chido. Aparte también, considerando los debrayes de otros volúmenes que ya se han aventado los invitados, bueno, este estuvo bastante decente. Yo contesté con otro grupo que también son jamaiquinos, es un cabrón que se llama Derek Harriott. Y los Jiving Juniors, con una canción muy cagada que se llama Valerie, donde se pone a llorar. Me quisiste noquear a grito pelado. A huevo. Esa estuvo poca madre. Y pues, sí fue un. Este fue un round, pues bastante copioso y divertido y variado, ¿eh? Porque fueron como tres géneros o cuatro diferentes. Estuvo divertido. En el mismo chingadazo. Country, Jamaica. Y rock de hombres, y etcétera, ¿no? Bueno, cámara, pues yo creo que nos vamos con el último de los rounds, ¿no? El último bloque. Y pues a ver qué sale, ¿o qué? Mis mejores combinaciones, mis mejores golpes. Sí, ya venga, ya todo por el todo, ya. Es knockout, a ver qué pedo. Cámara. Please, please, please, please. Love you so. Don't go. So he had death on his mind, 'cause my demon let him go. He wanna run through the world till he understand his pain. Somebody help him get my demon home again. He did that killing man. Even pushed back time. He took the tootie out of fruity. Had the devil drinking wine. He did a she finally got across to the crazy little demon that a woman still a boss. Down in the valley on the foggy hill rock, you can still hear the demon blowing his top. He pushed back night, bought in afternoon. He even made leap year jump over the moon. Took the 4th of July, he put in May. He took this morning, bought back yesterday. He did a. let me make love to you. She said, yeah. She said, yeah. She said, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, come on, daddy, I wanna make love to you too. I know I got the feeling. Just let me love you, yeah. She said, yeah. She said, yeah, yeah, yeah, yeah. Come on, daddy, I wanna make a love to you too. Friends are popping the blues, it must be going round. All my friends are popping the blues, it must be going round. I love you, baby, but I must be rhythm bound. Well, the doctor told me, Carl, you don't need no pills. Hey, the doctor told me, boy, you don't need no pills. Just a handful of nickels, a jukebox will cure your ill. Well, all my friends are bopping the blues, it must be going round. All them cats are bopping the blues, it must be going round. I love you, baby, I must be rhythm bound. Well, the old cat bug bit me, man, I don't feel no pain. Yeah, that jitterbug caught me, man, I don't feel no pain. I still love you, baby, but I'll never be the same. I said, all my friends are bopping the blues, it must be going round. All my friends are bopping the blues, it must be going round. I love you, baby, but I must be rhythm bound. Get it, cat. Bopping the blues, it must be going round. All them cats is bopping the blues, and it must be going round. I love you, baby, but I must be rhythm bound. Well, Grandpa done got rhythm, and he threw his crutches down. Oh, the old boy done got rhythm and blues, and he threw that crutches down. Grandma, he ain't trifling. Well, the old boy is rhythm bound. All them cats is bopping the blues, and it must be going round. All my friends are bopping the blues, and it must be going round. I love you, baby, I must be rhythm bound. Bop, cat, bop! Bop, bop, rhythm and blues. Baby, I want to play house with you. Well, you may go to college, you may go to school, you may have a pink Cadillac, but don't you be nobody's fool. And now, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I want to play house with you. Now, listen, let me tell you, baby, what I'm talking about. Come on back to me, little girl, so we can play some house. And now, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back and baby, I wanna play house with you. I wanna play house with you. Well, this is one thing, baby, that I want you to know. Come on back and let's play a little house so we can act like we did before. But so baby, come back, baby, go. Come back, baby, go. Come back, baby, I wanna play house with you. Hit it! To understand, I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. And I'd love it, baby, come back, baby, go. Come back, baby, go. Come back, baby, I won't play out with you. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, come back, baby, I wanna play house with you. De tirarse al piso, que te pongan la capita. Sí, no mames, güey. O sea, seguimos con hombres llorones, ¿no? Este que también está cagado. Este, no vamos a confesar nuestra adicción por los hombres llorones. Ustedes la tendrían que haber deducido por su cuenta. A huevo. Yo la neta sí he rogado en la vida y no me da pena. Pero lamentablemente no ha habido dos esclavos que me pongan la capita blanca para y que me sostengan, ¿no? Como a James Brown, que con esta rolita que pusiste, que es Please, Please, Please, de esas cosas, este... Rolo, no hay nadie como James Brown. Esos gritos de niña de James Brown, no mames, ¿no? Sí, exacto, eso, pinche genio, güey. Ya, pa' pronto. Sí. Ya, y el que no lo conozca, güey, que ya, se cambie de planeta, la verdad. Con la rola que seguiste, te pasaste... De cabrón. A huevo. A huevo. No me podía quedar así. Es este una canción de. Creo que es de Willie Dixon. Este. Se llama Boy of My Dreams. Porque en esta ocasión la canta Etta James. Claro. ¿No? Porque la original se llama Girl of My Dreams. Pero no mames, la Etta James. O sea, alguien me canta así, ya, me les caso. O sea, chingue su me madre. Les voy. Me les voy, neta, güey. Tomen nota, a todas las fans de Didi, Titi, JJ. tomen, por favor, nota de cómo lo pueden conquistar. Sí, a huevo, ahí ya di una pista. Pero ¿no? Canten bien, no mames. Ah, sí, por favor. Pero, no les voy a pedir que como Etta James, que por cierto se murió hace poquito. Sí. Te vas a casar con ella, te vas a casar con la que te cante Boy of My Dreams, chingón, como Etta, no más. Cámara, si no, a la verga, o sea, tú la mandas despedir, ¿no? Ah, huevo. Va, chingón, sí, tú defiéndeme, pinches golpas. Bueno, cámara, después, ¿qué pusiste o qué? Ah, pues, o sea, tú me pones Etta y yo te pongo a Screaming Jay Hawkins con su hueso en la nariz, cantando Little Demon. También, que oye, golpe bajo, ¿eh? Ah, es que ya estamos hablando, ya estamos en los últimos rounds. Sí, ya. Ya estamos a punto de acabar este pedo, hay que ir con todo, ¿no? Sí, sí, ya con el cloroformo en la nariz y esas, la vaselina en las pinches cejas abierta, ¿eh? Ajá. Porque sí estuvo cabrón. Yo después puse un tema, ¿verdad? Que se llama She Said Yeah, con Larry Williams. Larry Williams es autor de un chingo de rolas bien famosas que de repente les cobereadas por los Beatles y gente así. Que pues hay que escuchar porque también le gritoneaba bien chido. Y hay unas que me gustan muchísimo con él nada más, ¿no? Sí. Híjole, y después, ya me quisiste mandar a la luna, ya mal pedo. Quiero darles a conocer a toda la banda que esté escuchando este programa que cuando puse esta rola, este hombre conductor de este programa lloró, soltó las de cocodrilo, la neta, no pudo sí, más. La neta sí. O sea, qué pinche, qué tema. Es que, o sea, estamos hablando ya de Carl Perkins con el Popping the Blues. Es un rolón. Carl Perkins es tu padre y tu padre y su padre de todos ustedes. A huevo, también compositor de un chingo de canciones que pues ya, que está por demás decir que mega clásicas. Una de ellas, pues la de Blue Suede Shoes, esa es del zapato de ante azul. Este, y aparte fue pues guitarrista y amigo, compadre de la siguiente, este, de la siguiente persona que tuve este, que poner, la que neta. Con esta mató este desgraciado, lo mató el desgraciado. Sí, sí, se acabó el programa, güey. ¿Ya qué pones después de esto? ¿No? O sea, la neta, perdón, también tuve que defenderme con este, o sea, tuve que agarrarte de las greñas, zarandearte un poco. Como me gusta. Yeah. Pues puse nada menos y nada más que pues, al rey, ¿no? Con ya esta, no había nada que hacer. Con esta que es también de mis canciones favoritas, que se llama Mamacita, vamos a jugar a la casita. Ok. Baby, let's vamos, play vamos, house. Vamos. Donde, por cierto, la guitarra es de Carl Perkins. Y pues ahí. Ahí se acabaron los madrazos, ya nos vino, alguien vino y nos separó. Estuvo chingón. Yo opino que fue un match para recordar por los siglos de los siglos. Amén. Sí, pues, o sea, creo que estuvo parejón. No sé qué opine el público, pero la decisión se la vamos a dejar a ellos. Sí. Nosotros nada más deportivamente nos damos la mano. ¿Eh? Nos damos un abrazo. Nos damos un agarrón de nalga, exactamente. Y damos por concluido este volumen 3, que resultó siendo el 6.5. Y pues esperamos que, bueno, no, de hecho, aseguramos que. Que regresaré. Exactamente, que la tortura es un. Va a ser una constante ya dentro de este programa. Sí. ¿No? Para que, pues, para que suba de rating, porque pinches, o sea, qué pedo, güey. Tiene que haber belleza, sapiencia musical y diversión y eso soy yo. Y alguien que me defienda de esas pinches zorras, Fans from Hell, Sister, porque la neta, qué pedo, de repente sí me confundo. Sí, pero es que Pierdo el piso. Gracias, DJ por invitarme a tu programa, me la pasé poca madre, me divertí mucho. Sí, estuvo poca madre. El siguiente prometemos que vamos a hacer lo que te parece. Te hacemos un especial ya cuando andemos como hasta la madre. Drunk as hell. Drunk as hell. Así se va a titular. ¿De qué lo podemos hacer? De... No sé, ya veremos. ¿Vale? Ya lo pensaremos. Siempre pensando en el público amable que nos escucha. Público amable, conocedor. Y conocedor sobre todo. Besitos a todos. Cámara, pues entonces nos vemos la próxima y chidamente. ¡Chao! Chidamente. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice, then say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I dated your big sister and I took her to a show. I went for some candy, along came Jim Dandy, and they snuck right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Every time I see your sister, well, she's got somebody new. She's mean and she's evil like that little old Mo-Evil. Guess I'll try my luck with you. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run.